Y nos vamos a movilizar ahora también en unas horas al Ministerio de Trabajo para pedir una reunión y que pueda haber una solución, una respuesta de los funcionarios que son competentes en ese sentido. Dos puntos más que le agregamos al reclamo de que no a la suspensión del subsidio, la extensión y el aumento a 1.200 pesos, pero también la ley de expropiación para las recuperadas, que es una deuda, son 8 años de este gobierno que se llena hablando la boca de cómo fortalece el cooperativismo, la gestión de abajo, autogestionada de los trabajadores, y la realidad es que hoy hay cientos de miles de trabajadores que están pasando un apuro muy fuerte y al borde de la desocupación.